Cuando Alicia logró pasar al espejo, vio un mundo raro, pero con diferentes cosas. Pensó que era un sueño, pero realmente había entrado a ese mundo extraño. A ese mundo era exactamente de donde venía. Había personas desconocidas. Intentó comunicarse con esas personas, pero nadie la entendía. Salió y recorrió toda una casa. Encontró un espejo que brillaba fuertemente.